Campeón de la Liga Femenina, a Gregorio Martínez. Fabi. Grego, ¿cómo te va? Buen día, felicitaciones. Gracias, Fabi. Buen día, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Bueno, imagino que muy contento porque la verdad que fue todo redondo, ¿no? Un fin de semana soñado, con cuatro partidos de altísimo nivel, con una organización que fue impecable, y con una victoria de Unión Florida que también dejó todo, no solamente en las ganas que tenía de ganar el equipo, sino jugando un partido muy táctico y dejando a Melissa Grete como la jugadora más destacada del torneo, ¿no? Melissa es la mejor, es nuestra, la disfrutamos mucho, estamos muy contentos. El día después a ganar es maravilloso, ¿no? Uno se siente... Sí. Pleno, realmente se siente pleno. Hoy lo disfrutamos más todavía que ayer. Seguramente después empezará a decrecer eso, pero hoy la verdad que estamos con una sensación hermosa. Creo que sí, creo que hicimos, el equipo hizo un gran trabajo, me parece que estaba para cualquiera y nosotros tuvimos Melissa, la tenemos. Me parece que ella también con nosotros juega en su casa, juega arropada, como le decimos nosotros, y la verdad que da un plus siempre, ¿no? Sí, porque en un momento el partido estaba muy trabado, de hecho hasta el final estuvo palo a palo, pero en algún momento frota la lámpara y es el título, creo que, de la nota de la Nación del día de hoy, y aparece, ¿no, Melissa? Y creo que tanto vos como el equipo, como todo el cuerpo técnico, también esperaba eso, pero pues, no solamente por el juego de Melissa, sino porque atrás hicieron un gran trabajo y estaban bien atrás, porque de hecho la Lanús termina con 55 puntos, pero esperaban eso de Melissa para poder destrabar la paridad en ataque. Mirá, nosotros en el plan de juego nuestro en el partido de ayer estaba un poco eso, ¿no? Yo en mi cabeza, cuando hablamos con los chicos del grupo técnico, estábamos haciendo el scouting el sábado a la noche, sabíamos que teníamos una chance de ganar. Pensamos planificamos el partido pensando en eso. Eso a veces después se da y a veces no se da, pero la verdad que nosotros pensamos que teníamos que estar parejos en el momento en que la petiza frotara la lámpara, teníamos que hacer todo el trabajo necesario el equipo para poder llegar a ese momento parejos, porque sabíamos que en el momento que aparezca Melissa íbamos a sacar 10 puntos, y gracias a Dios pudimos, creo que nosotros, aunque parezca un poco contradictorio, cuando uno hace el análisis del partido, yo anoche vi el partido obviamente porque no podía dormir, y confirmaba la sensación que tenía. Cuando terminó el primer tiempo yo sentí que éramos campeones, porque la verdad que el momento crítico nuestro del juego era el primer tiempo, fue el primer tiempo, con Ronnie Condofule a los 5 minutos de juego, sin tener recambio en la zona, en la pintura, con Carla haciendo un trabajo tremendo, pero con una diferencia de talla muy grande, y nosotros aguantamos ese, luchamos esos 15 minutos a más no poder, terminamos el primer tiempo, Lanús tiene 50 rebotes de promedio, 47 rebotes de promedio en el torneo, y nosotros sin Diana, sin la juvenil que la reemplaza, y con Ronnie con 2 faltas a los 5 minutos, estábamos complicadísimos. Y tuvimos que hacer un trabajo físico monstruoso de muchas jugadoras, de todas las jugadoras, de Carla sobre todo, que es la que más se evidenció, pero la verdad es que cuando yo llegué al vestuario y terminamos 25-24 primer tiempo, estaba seguro que íbamos a ganar, porque la verdad es que pudimos conservar a Ronnie con 2 faltas para el segundo tiempo, y yo sabía que la Petit iba a aparecer, porque pensaba eso. Y ese fue el momento crítico del partido. El primer tiempo nosotros ganamos el campeonato. Cuando se pusieron con 2 faltas ahí, bueno, contaba un poquito que empezaste a cambiar permanentemente la defensa, ¿no? Un cuarto yendo a 1-3-1, después pasaban a personal, confundiendo permanentemente el ataque de Lanús para poder cuidar toda la parte defensiva y poder cuidar a Ronnie Williams, que hizo un excelente trabajo y fue pieza clave en el primer juego, en la semifinal, donde usted le gana a Berazategui, sobre todo en defensa, hizo un trabajo tremendo. Y ayer no solamente jugó bien en defensa, sino que también metió 20 puntos, fue importantísima en ataque, teniendo en cuenta que, como bien vos decías, no tenían a Diana Cabrera, que se rompieron los cruzados de la rodilla y que fue una baja sensible, ¿no? Y el cambio de Diana está en China jugando un 3x3, que es la juvenil. Claro. Entonces, la verdad que el cambio natural, el cambio más alto, la jugadora más alta del equipo, ¿sí? Que es una chica juvenil que ha jugado toda la liga, ¿no? Entonces la verdad que quedamos muy... El tema de la defensa fue tratar de... El primer objetivo era que nos tiraran una sola vez por ataque. Claro. Ese era el primer objetivo. Entonces, bueno, nos metimos en un 3-1, lo machapeamos, pero la verdad que el objetivo era ese siempre, ¿no? No importa qué, sino cómo, juguemos en defensa, y que era que nos tiren un solo tiro por ataque, porque sin Ronnie estábamos muy debilitados. Ronnie ha hecho un torneo fantástico, la verdad que una predisposición, una chica de 22 años, su primera salida de Estados Unidos, un talento físico, la verdad que ha hecho un trabajo bárbaro, estoy muy contento de haberla dirigido. Nos aportó muchísimo, nos complementó muy bien el equipo, y ese fue el objetivo de nuestra defensa, tratar de que nos tiren una sola vez por ataque primero, y después tratar de contestar todos los tiros, pero primero que nos tiren una sola vez por ataque. Está muy bien, y ahora con este título, Unión Florida va a ser el representante argentino en las competencias continentales. Uf, suena mucho eso, pero sí, teóricamente sí. Teóricamente el campeón de la liga juega la liga sudamericana. Puede sonar mucho, pero es así. Y bueno, sí, para nosotros... Bueno, vos conocés el club, así que no hace falta que te explique. Para nosotros suena mucho. Suena mucho. Pero lo vamos a hacer con mucho orgullo, obviamente, ¿no? Sí, seguramente. Balance de esta primera edición de la Liga. Le está pidiendo un balance a alguien que está con una felicidad interna inmensa, así que seguramente, ¿qué te voy a decir? Pero voy a tratar de ser lo más objetivo posible. La verdad que no... De la Liga, ¿no? ¿Cómo? Hablo de la organización, del organizativo. Y la verdad que los que conocemos el femenino, para nosotros esto es Disney. La verdad que te voy a decir de eso. Nosotros estamos acostumbrados a jugar con a juntar la plata para pagar a los jueces. O sea, imagínate que esto es Disney. Yo hace desde que empezó la liga que repito una frase, porque realmente estoy convencido. Esta es la quinta tipo de liga que se intenta, ¿sí? Yo hace muchos años que la juego, vos sabés, nosotros jugamos siempre, la ganamos la primera en el 2005. La organizó FEBRA, la organizó la CAB, la organizaron los clubes. Bueno, creo que estamos en la mano de la mejor organización deportiva del país, sin duda, ¿sí? Porque eso es lo que yo objetivamente pienso. Y si ellos no pueden organizar una liga femenina buena... es porque somos nosotros, somos los del básquet femenino que no somos capaces de poder ver, poner el objetivo más arriba y ser más generosos y poder mirar para adelante y tratar de construir independientemente de quién le toque después. Todo para nosotros, que visto desde otro lugar, por ahí hubo falencias, puede ser, para nosotros esto es mucho más de lo que hemos tenido siempre. Entonces, hemos tenido cobertura, hemos tenido los medios, hemos tenido una cancha llena de dos partidos seguidos, hemos tenido televisión, qué sé yo, hemos tenido extranjeras, con clubes involucrados en poder traer las extranjeras. La verdad es que es muy difícil encontrarle puntos débiles. Seguramente con el correr de los días van a aparecer. Me parece que la competencia fue muy buena, fue muy pareja. Claro, si alguien no conoce el básquet femenino, dice, pero fue pareja, pero mirá que hay muchos partidos abiertos. Los partidos de las otras ligas eran de 50 puntos de diferencia, 60 puntos de diferencia. Acá no hubo eso. Acá hubo algún partido que se abrió, pero la verdad que fueron partidos disputados, donde las extranjeras marcaron un determinado nivel, levantaron el nivel, que entusiasman, realmente entusiasman. Como medida para mejorar, seguramente la de 2 millones. Pero la verdad que es difícil encontrarle un punto negativo a esto, ¿no? Seguro, sí. Seguro. Franco, ¿tenés alguna pregunta para Grego? Sí, tengo una pregunta para Gregorio. Gregorio, ¿qué opinás del nivel de las extranjeras? Que muy bien estuviste diciendo, para mí también es bastante bueno y esto ayudó, ¿no?, a la liga. Muchísimo, muchísimo. Lo primero que hacen las extranjeras es, aparte de la calidad que le aportan, es a ampliar la cantidad de jugadoras que juegan bien. Eso es lo primero que hacen. Y después hay jugadoras que le dieron mucho nivel al equipo, a los equipos, ¿sí? Normalmente uno se queda siempre con las que ganan, porque bueno, por algo ganan y ayudan, pero la verdad que los contextos también ayudan mucho. Yo vi jugadoras muy buenas en equipos que, por ejemplo, a mí, Gary, la española que juega en Chaco, me parece una jugadora muy buena, pero muy buena realmente. Y bueno, el equipo no salió, no jugó la final, no jugó el Final Four, pero la verdad que me parece una jugadora muy buena. Y así muchos casos, qué sé yo, la llegada de Gisela Vega a Quinza. Gisela jerarquiza la competencia. Nosotros no somos conscientes de quién es Gisela Vega en la historia del básquet femenino argentino, porque hizo toda su carrera en Europa, pero Gisela debe ser de la jugadora argentina con más logro a nivel mundial, históricamente ella y Karina Rodríguez. No hay más jugadoras que esas. Y la verdad que vino esta competencia y la recontra rompió, porque los números de Gisela son tremendos. Sí, si Gisela hubiera jugado en unos equipos de ayer, seguramente se hubiera destacado mucho más, se hubiéramos hecho mucho más mención de ella, ¿sí? Me parece que hay jugadoras que tienen ese mismo nivel de las extranjeras que ayudaron mucho, ¿sí? Y las primeras tres que se me vienen, que son argentinas, son Melisa, Gisela y para mí la otra es Urani. Agostina me parece que está en ese mismo nivel, ¿no? Diego, bueno, nada, queríamos estar con la palabra de la MVP, que la tuvimos a Melisa en la apertura del programa, y felicitarte por este gran triunfo. La verdad que vimos cuatro partidos de muy lindo nivel, en un fin de semana que todo fue una fiesta, un buen marco de público, se hicieron las cosas como tenía que ser, salió todo perfecto. Porque ahí se hacen bien, se están tratando de hacer bien y no salen, pero acá salieron todas bárbaras. Y bueno, ahora a seguir disfrutando de este gran título, de esta primera edición organizada por la Asociación de Clubes, que ojalá venga para quedarse y que siga teniendo este nivel tan bueno que tuvo. Felicitaciones, Diego. Muchas gracias, Fabi. Gracias a todos. Y sí, yo ojalá que sé que venga para quedarse, pero que no nos subimos, que depende de nosotros. Entonces es importante que todos aportemos para eso. Un abrazo enorme. Gracias, Fabi, un abrazo enorme. La palabra del técnico campeón de la Liga Femenina de Básquetbol, Gregorio Martínez.